Tenemos es que estamos hablando solos, los dos Ayanaguas. Yo no encontraba la cuenta de Ayanagua, no sé dónde quedó, no la encontraba. No sé qué es No tengo Ayanagua. acceso, se ve. Es un grupo de chat que te metiste ahora. No entiendo nada. Ayanagua en realidad es el proyecto de. Era como si iba a llamar la radio. O sea, si yo tuviera tiempo para y se justificara armar una radio entera, se llamaría Ayanagua. Porque a donde están las personas cansadas y trabajadas y con necesidades y con cosas para compartir, vengan que acá hayan agua. Con ustedes, Pablo Barque hablando. Bienvenido, Estamos Pablo. saliendo. Ah, bueno. En este momento creo que no soy Pablo Barque. A ver. Ah, porque vos no me estás viendo. Estoy con la No, no preciosa te bandera estoy viendo. inglesa. Ahora está Bueno, viendo. te puedo dar un consejo, mira, inclusive al aire. Sí. Nunca busques un pretexto para iniciar algo, porque si no, no lo inicias. Te lo digo por experiencia propia, ¿eh? Yo quería hacer radio hace 10 años atrás. Pagando, me di cuenta que Sí. pagar no era el Ni, asunto. Pagar no, la exacto, hora, eso yo lo ¿viste? decidí No, no podés. a los 15 años, o sea, cuando salí de, antes de salir del liceo. Ok, Eso pero estamos, esperá que siempre estuvimos de acuerdo. no terminó todavía. A ver. Y más acá, ya hace 5 años quería empezar a hacer unos podcasts, pero como no los ibas a escuchar, no los iba a escuchar nadie, no los hice, y entonces también me seguí demorando hasta que hace 3 meses, bueno, hace, no sé, un año, pintó esto de la psicosocial y acá estamos. Pero Acá me estamos. demoré una década al pedo, ¿sí? Yo no creo que me haya demorado una década de pedo. Yo lo que pasa es que soy un colgado y a veces me olvido de cosas y está. En fin. Pero hace unos añitos dije, saqué la cuenta y dije, opa, como a lo sumo, me parece que ya pasé la mitad de la vida por lejos, pero vamos a suponer que estoy en la mitad. Vamos a suponer que estoy en la mitad. Aún si estuviera en la mitad, la primera mitad se fue volando. Tengo un cajón de cosas que nunca terminé de editar. Mi consuelo es que a Whitman le pasaba lo mismo. Escribió un libro solo y lo iba reeditando, reeditando, reeditando. Pero bueno, es el consuelo mío. Bueno, porque me pasa lo mismo. Yo no puedo. No, como no, y con la parte de los podcasts, por eso dije: trato de no hacer podcast porque. O sea, si tengo 5 horas antes de que sea el momento de lanzarlo, voy a estar las 5 horas editándolo. Pues yo por eso prefiero hacer aire. Che, Sí, ¿me explico? sí, Decime. permitime que le comento a la gente que estamos en una comunicación a través de un chat de voz de Telegram, de un grupo de Telegram. Estamos En haciendo realidad una prueba. es algo que la idea era, justamente vos hablabas de no dejarse estar, Lucas, le comento a la gente, la idea es que, No, a ver, yo dije, pero pará, no momento. puede ser que no exista esto que existe ahora. O sea, esta es la radio que yo quería tener. ¿Sí? Y me están retransmitiendo en la radio donde hay gente como con la que me gusta trabajar. Y hay otra radio que no la he sondeado, que sería la Berizo, que retransmite, que me parece re colgada. Y, o sea, estoy re feliz. Y yo lo que quería que era tener la posibilidad de que si hay apagón en el conurbano, como te contaba el otro día, aunque no me vaya a escuchar nadie, yo la posibilidad de que me escuche alguien acá, desde acá, está. Por ejemplo, vos me estás escuchando y vos me estás dando la posibilidad de entrar incluso en el resto de la Argentina, desde acá, de la provincia Rebelde. Y Berizo nos está dando la posibilidad de llegar a otro lado. Sí, bueno, ¿Me igual explico? Entonces, suponete que se cae todo. el resto de la Como decís vos, no te lo va a Argentina, escuchar nadie. Pablo. El resto de la Sí. Argentina para la psicosocial son 4 argentinos a esta hora, ¿eh? Acá los veo. Bueno, No, hay sí. algunos más en Berizo. Hay algunos más en Berizo. Bien, bien. Yo saludo a esas personas. Me encantaría saber quiénes son. Y tenemos ahora No, exactamente la Pablo, posibilidad. Por déjalos eso estoy en tan paz. contento. Déjalos en paz, Pablo. No, no, Déjalos no, en el no. anonimato. Escuchá. No, no Respeta los el voy a dejar en anonimato, paz. Pablo. Oye, esto es una prueba. Tienen todo el anonimato que quieran. Les va a mandar una Escuchá, carta a la escuchá. Por casa eso estoy para tan que los escuchen. contento. Pues sí, una carta documento. Una carta Carta documento. documento. Llamen a Moria. Escuchame, sí. ¿Vos sabés lo que estaba haciendo? Justo un minuto antes de que me hablaras. Primero les Pis, cuento por qué estoy estabas tan contento, haciendo porque no solamente pis. está la posibilidad de transmitir, aunque nadie me escuche, y yo estoy transmitiendo desde acá. ¿Me No, explico? eso En es este muy caso me está escuchando vos, importante. me decís que hay 4 personas más. Eso es muy Tengo la posibilidad de importante, ¿eh? hacerlo, lo decías. Transmitir Si y nadie que me va a nadie te escuchar, escuche. es un problema de los demás. También es muy importante es hablar mío, y no escuchar nada. Transmitir y que nadie te escuche, o hablar y no escuchar nada, son dos cosas muy importantes, sí. Yo no sé, yo en realidad mi juego, te lo he contado, de los 8 años era jugar a la radio. Y ni siquiera la podía grabar, o sea, no tenía un cassette para grabar cada programa. Ah, entonces, pero era engañar al radiograbador. Momento. Vos jugabas a la radio, pero eras emisor o receptor. Bueno, digamos que yo emitía, pero necesitaba saber cómo se sentía recibir. Ajá. Esto lo digo en los dos sentidos. En el sentido en el que se puede leer, o que vos te gusta que se malinterprete. En ese sentido, soy un total asegurador de que es imprescindible para mí poder saber lo otro. Realmente no entiendo más que como locura dentro de mi potestad, digamos, de mi queer, como no, decir queer, viste, quedás como un snob en cierto sentido. Es cierto. Bueno, dentro es de cierto, mi potestad, de mi mariquez, de mi tortestad, de mi travistería, ¿sí? No, pues todo eso, ¿no? Dentro de mi punk, ¿no? Que vendría a ser el bar que RTK. Viste que está la cumbia 420 para los negros. La saludo y desde acá está el tango 840 para el pute. Te decía, la idea, hablando ahora de lo que pasaba en la infancia, era ponía un grabador que le podía enchufar micrófono solamente si le hacía creer que estaba grabando. Entonces le hacía creer al grabador que estaba grabando, pero no tenía cassette para grabar los programas. Entonces tenía un micrófono, que era el micrófono que había venido con el grabador Philips, mono, ¿no? Con un cosito, y le enchufaba un parlante que apenas sonaba, pero era muy lindo, era de madera, y lo ponía en la ventana, en el piso 10. Si alguien escuchaba eso, bárbaro. Pues, para poder convencer a mi amiguito de que me siguiera la locura, lo dejaba transmitir los partidos de fútbol que se hacían en la canchita que se veía desde casa. Lo cual era difícil porque por lo general él estaba jugando. Y bueno, así que ahora en este caso, ahí yo sabía que era una fantasía, ¿no? La fantasía del niño sabe que, o al menos yo sabía que, pero te olvidás de eso porque querés jugar. Y acá lo mismo, pero hay una diferencia. Aunque vos me dijeras que vos te pusiste un tapón en los oídos, que hay cero acá, que el averizo se cayó, yo te diría que podría haber alguien escuchando sin pasando desapercibido, entrando a este canal de alguna manera. Y si no, y esto no es una demencia, esto probablemente pase, si es que el Big Bang es cierto, en las miles de posibilidades de esta transmisión que se va al éter, en algún momento algún, no marciano, algún alienígena con vida inteligente le llega la cosa y esto la decodifica dentro de millones de millones de millones de años. Así que no estamos hablando en vano. No creo que le interese mucho. Yo creo que escuchó esto y ya dijo, ah, pará, que me estás hablando a mí, ¿desde dónde? Desde Telegram, desde acá, en este caso. Pablo, te quería informar que no suena muy bien. Dime. Tu voz es clara, ¿no? Es audible. Porque ahora estoy en el teléfono. Ah, perfecto. Entonces desde la PC debería funcionar mejor. Lo que pasa es que oigo el teléfono y voy como loco. Lo que pasa es, ¿sabes por qué estoy en el teléfono? Porque te voy a mostrar lo que estaba haciendo. Cuando vi que me escribiste, dije, pero yo me estoy escribiendo a mí mismo. Porque allá en agua. O sea, los dos quedamos con el problema de que quedamos anónimos. Bueno, ¿qué? Porque está, eso está bueno, pero está. Esto es lo que estaba haciendo, escuchá. A ver. Ah, la locurita, ¿no? Ahí viene, ¿dónde está? Ah, acá. No, vos tendrías que ver la palabra que va apareciendo, pero más o menos te vas a hacer una idea. ¿Cómo que tendría que ver? Tengo una noción, pero no voy a pegar el sabajazo. No soy tapado. No caigo. No suena bien. Me pongo a pensar en cosas. No se escucha la música, ¿no? Muy mal. La muy música mal. De fondo no se escucha. Muy claro, mal. No, lo que pasa es que yo estoy estaba solo en casa y lo que estaba haciendo era jugando con eso. ¿Sí? y para eso, pero jugaba no a transmitirlo. O sea, sí tenía la transmisión prendida por si vos entrabas para que supieras que estaba acá. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? Pero en realidad estoy con un parlante cantando y probando freestyle. Descubrí que hay un lugar donde te podés testear, podés entrenarte en freestyle y te podés adaptar en cosas que supongo que debe ser en Argentina, pero algunas acá siempre hay. Así que bueno, estoy recolgado con eso, pero se puede hacer. Lo único que tendría que hacer es estar haciendo todo esto desde la computadora y mandar la música, ¿sí? Incluso compartir la pantalla para que vieran las palabras que van apareciendo, y podríamos jugar a eso con la audiencia. Es todo lo que te permite este mundo. La gente... Yo lo que voy a hacer es invitar a la audiencia a que se comunique. Esta prueba la hice ya hace bastante tiempo, hace como 2 meses lo hice. Voy a invitar a la audiencia a que se comunique al chat de voz del grupo de la radio, de la Psicosocial Radio. Si entran pueden levantar la mano, pueden levantar la mano. Creo que está, déjame ver si está público. Igual si no está público, hicimos el enlace. No, pero eso para mañana, ¿no? Mañana voy a empezar con eso de a poquito. Esto lo dejamos acá nomás, yo qué sé. Bueno, Pablito, vamos a probar cómo sale, porque vos decís que suena mal. Vamos a probar cómo sale. Tengo el micrófono en la computadora, está al lado mío. Tengo la computadora al lado de mí. A ver, dale. Lo único que tengo que hacer es pasar. Para. Está todo enchufado. Ahí voy. Silencio yo, para que yo mientras tanto voy con mi bloque, Espera que largo con mis cosas. Bueno, estamos acá en la psicosocial.ar haciendo una leve, muy leve prueba con Pablito. Bueno, ¿qué hacen, muchachos? Buenas noches, señores. Señoritos, son señoritos ustedes, son chiquititos. Qué lindo, el coro estable de Angelitos Silbadores. Coro exclusivo de Nos Estamos Yendo. Sí, señores, nos estamos yendo. Todos los días nos estamos yendo. Es cierto que también nos estamos viniendo. Y no tiene que ver con el come on, ¿no? Con el coming en el sentido inglés de acabar, ¿no? No, que estamos viniendo, quiero decir que estamos naciendo también. Bueno, pero ahora los que se están yendo, obvio, los que se fueron, los agarramos fresquitos, justo antes de que se vayan del todo, los agarramos, los miramos, los palpamos antes de ingresar al panteón cristiano, y luego a algunos los dejamos pasar, a otros no. Depende la cara que tenga. El rubio es el más hijo de puta de los tres. El peludo siempre no hace nada. Y el morocho de ojos verdes, el querubín, ese es más macanudo. Creo que es paraguayo, por eso. Bueno, murió Jerry Hackness, baloncestista. ¿Cómo le van a poner baloncestista? Basquetbolista. Baloncestista estadounidense. Bueno, con 81 años se fue el alto de Jerry Hackness. Ya nadie le va a poder pedir a Jerry Hackness que le baje un gato del árbol, por ejemplo, o que le alcance algo del ropero. Viste que uno siempre mete cosas arriba del ropero. Y bueno, Jerry Hackness, basquetbolista, con su gran altura, decía así: no, espera, yo te ayudo. Tenía una asociación, inclusive Jerry, de gente alta para ayudar a los petizos. Algo así se llamaba la asociación, una ONG. Y era gente alta que ayuda a los petizos, no le baja cosas. Bueno, a la mierda Jerry Hackness. Ya ha sido su última alcanzada. Pasa cuidado con las nubecitas del techo, agache la cabeza, no se choque. 24 de agosto se fue Hissène Habré, político chadiano. Obviamente de Chad. Chad es un país de morondanga de África. Mirá, vamos a buscar unos datos de Chad, que siempre es importante. Uno no sabe en qué momento del día puede parar un taxi, ¿no? Se sube, buenas noches. Se sube, ¿en qué momento del día? Voy hasta Callao y Porredón. Y entonces el taxista le dice: che, vaya nomás. Sí, y el taxista no sabe en qué momento del día puede el taxista decirle: disculpe, señor, ¿usted sabe algo de Chad? Y ahí a uno lo sorprende sin saber nada de Chad, por ejemplo. Yo sé. ¿Usted sabe algo de Chad? Le puedo decir que fue un muchacho que mi noviecita del último campamento de niños, rumbo al verano anterior, posterior, que iba a ser el primer campamento de adolescentes, se enamoró de Chad, que era el hijo de los misioneros yanquis. Era rubio, fornido. A mí era un tarado. Y lo empecé a mirar a ver por qué le gustaba tanto. A que no sabés qué me pasó. ¿Qué pasó? Y bueno, justamente, yo estaba mirando a ver qué le veía a mi novia. No sé qué le veía a mi novia, pero me di cuenta que le veía yo. Claro. Es muy loco. Es muy loco, es muy loco. Es muy loco. Bueno, Chad está en el centro de África. En el centrísimo. Sí, es un país muy grande, muy amplio. Mira, mínimo dos Uruguay son Chad, creo. Pero Uruguay es una mosquita. No, es pequeño Uruguay en el mundo. Es tirando a mediano Uruguay. Bueno, son como dos Chad. Chad es como dos Uruguay. Y tiene un índice de desarrollo humano bajísimo: 0,398. Está 187 en el mundo. Y sabe, Pablo, que hay 195 países en el mundo. O sea, tiene el índice de desarrollo más bajo del mundo, Chad. Oh. Sí, se va a la mierda, pobre Chad. No, hay 189, hay 189 países. Los últimos tres son Níger, República Centroafricana y Chad. Justamente. ¿Pero por qué esa risa? ¿Por qué esa risa? ¿Por qué esa risa? Por el nombre de... No es gracioso. ¿Viste? Lo que es gracioso es el nombre. Viste, vos tenés un país cagado de hambre, con analfabetismo, con sida, sin infraestructura, pero se llama República Centroafricana. Eso es muy gracioso. Pero lo que pasa que es una cosa terrible lo que pasa ahí. O sea, fue gente que tenía un poderío armamentístico superior por lejos, doblegó toda esa zona, les cazaban como si fueran, no sé, como si no fueran personas. De hecho, no creían que fueran personas, no tenían alma. Y bueno, y ahora los comparamos con nosotros, que fuimos, nosotros. Yo también, yo soy bastardo, no importa. Les comparamos con quienes fueron los colonizadores midiéndolos con los colonizadores, el sistema métrico de los colonizadores. Y sí, claro que perdieron. Y el SIDA, ¿por qué tiene SIDA? Porque siempre, yo desde los 80 se rumorea que el SIDA en realidad fue un invento para matar a las personas afro y homosexuales, además. No lo han logrado, porque, por ejemplo, África tiene uno de los... Ay, ¿cómo se llama esto? La natalidad. La cantidad de hijos que... No, la cantidad de personas que nacen. La natalidad por población o la natalidad de países. África es el continente con mayor natalidad del mundo. Lo que pasa que la expectativa de vida también es muy baja, ¿no? En algunos países... O sea, generalmente te morís a los 40, 50 años en África, si llegás. Pero, a cambio, hay un montón de gente, hay un montón de natalidad. Tengo entendido, esto me lo dijo un compañero de facultad, que además es cura. Oscura no, es cura. Y también es bastante oscura, te diré. Y bueno, me dijo que al parecer hace unos años está todo el mundo sorprendido porque algunas personas en el África, que ya son no sé qué generación de hijos, de hijas, de hijos, con VIH de nacimiento, estarían sobreviviendo nacerían, digamos, portadores, pero no enfermos. ¿Me explico? O sea, vencieron el SIDA. Los hicieron. Están pedazos que van a terminar quedándose. Lo que se llama portadores negativizados, me parece. No, pero lo interesante es que te pueden contagiar está bien, no son negativizados entonces. No, el negativizado no te contagia. No lo sé. Sí, lo que sí sé un poco. Es que sería muy divertido que los resilientes fueran los afro homosexuales, que fue a los que se quiso matar, y que el futuro terminen siendo afro homosexuales digo, de ambos géneros, ¿no? Pero o sea, la raza humana no se destruye. Hace miles de años que los homosexuales se casan con mujeres y siguen teniendo hijos. Tal vez su padre... Ahora ya no. En Argentina y en Uruguay. Y si vencieron el prurito. Ahora ya no. Un homosexual no necesita reproducirse. Sí. Tener hijos sí, pero reproducirse no. Bueno, Wilfred Van Moer, futbolista y entrenador belga. 76 años. Otro futbolista. Muchachos, vayan con el futbolista. Tenemos a Rosita Quintana, actriz y cantante y compositora y mexicana. Rosita Quintana. A ver si le voy a dar una pista, porque me parece que le está pasando desapercibido. No, déjelo desapercibido. Muy, muy sobrevalorado eso, muy sobrevalorado. Javier Mercadé y Simó. Javier Mercadé y Simó, fotógrafo español, 54 años, se va a sacar una foto allá con los querubines de arriba, va a tomar fotos aéreas, se las manda a Google Maps después, Javier Mercadé desde arriba. José Yudica, futbolista y entrenador de fútbol argentino. José Yudica, no lo ubico. Bueno, tiene 85 años, de otra generación. ¿Que dónde estuvo? A ver, su primer equipo fue Newell's Old Boys, debutó en el 54. Bueno, después anduvo en otras cosas. Miguel Ángel Vico, no, este es de ayer, no. Bueno, Javier Mercadísimo lo dije. Y por último, tenemos que ir con un tipo macanudo, supongo, en los últimos 40 años de su vida, ya no rockero y drogadicto, sino señor inglés. No me interrumpa, señor. Ya en sus primeros 40 años de vida, rockero y drogadicto, y en sus últimos 40 años de vida, señor inglés y millonario. Estamos hablando del batero de una banda completamente sobredimensionada y sobrevaluada, como son los Rolling Stones. ¿Ah, sí? Sí, no es una mala banda, no es una mala banda de ninguna manera, pero está muy sobrevaluada, sobre todo musicalmente. Pero se le ha dado tanta trascendencia. Se le ha dado tanta trascendencia esto. A los mismos Rolling Stones se les ha dado tanta trascendencia en el mundo que, digamos, si tienen una virtud, los Rolling Stones, no es la música. Es el perdurar. Es el perdurar en la música. ¿Sí? Son tipos que durante toda su carrera hicieron lo mismo, hermano. No se modificaron, no se cambiaron, no hicieron una mierda. Se quedaron siendo lo mismo y repitiendo el mismo modelo una y otra vez. En los 90, cuando los agarró un productor, los cambió un poquito. Recordarán el tema de los gigantes, ¿no? Y cómo un poquito el sonido se modificó. Pero después son tipos que siempre se estuvieron repitiendo a sí mismos. Era fotocopia de fotocopia de fotocopia todas las décadas. Yo no entiendo la trascendencia que tiene esta banda. Tampoco digo que sea mala, pero no justifica la fama que tiene. O sea que se murió el batero de una pequeña banda musical, pero sobreconocida en el mundo, llamada los Rolling Stones. A mí me apena porque, a ver, ¿por qué me apena? Porque van a seguir tocando, digo. Hace no sé cuántos años que están peleados Mick Jagger y Richards. Sí. Y siguen tocando juntos, ¿no? Sí. De última, la plata es la plata. Con la plata no se jode. Que haga taca, taca, taca. Que haga taca, taca, taca con un motorcito. Nadie se va a dar. No lo tendría que haber dicho, Lucas. Vos sabés que. Vos decís que lo tenían que tener al tipo. Vos decís que lo tenían que poner a Charlie Watts ahí. Al mejor estilo. Esa película yankee de. Bueno, lo tenían que poner como un con unas sogas al tipo tocando de fondo y listo. Lo embalsaman. Una cosa así. Pero lo embalsaman, pero con articulaciones lo embalsaman, ¿entendés? Queda embalsamado con movimiento. Entonces el chabón te sigue tocando atrás. Lo que pasa es que... Pero no, o sea, convengamos que era el menos reventado de todos. Sí. Digo, no sale a correr 25.000 kilómetros por día y toma 25 litros de semen de ¿cómo se llama? De Cebú, ni se baña en la leche de Cleopatra como Mick Jagger, pero digamos, era como no, perfil bajo, el único que no rompía las bolas. Era el mascareta. El mascarita. Era el snob. Sí, pero disculpe. ¿Vos sabés? Snob. Snob. Vos sabés que me llegó, la comunicación me llegó fisgoneando, ¿no? ¿Cómo se dice? Stalking. Fisgoneando perfiles de Instagram. No, en realidad son públicos, así que yo no tengo la culpa. Sí. Y en ese fisgonear, digo, opa, mirá este pibe, ¿no? Además de bonito, comparte una foto de esto que no sé qué es. Pero yo conozco esto. ¿Pero qué? Esto no es un músico conocido. Y estaba como de indio norteamericano. O sea, entre comillas, indio norteamericano, ¿no? Lo que creemos que, ¿no? Como los norteamericanos se han hecho creer a sí mismos que son los indios, ¿no? Hoy se llama apropiación cultural. Bueno, la cuestión es que me puse a buscar la foto. Me tuve que compartir la foto de Instagram a Telegram. En Telegram la bajé, me la pasé a Google y ahí hice la búsqueda. Pero me aparecen los Rolling Stones. Sí, claro, tenía cara de Rolling Stone, pero ¿cuál es? Ah, debe ser ese que yo nunca lo vi en foto, que todo el mundo dice que, ah, oh, qué lástima que se murió, porque si no se hubiera muerto tan joven, qué grande que hubiera sido Rolling Stone. La tenés esa, ¿no? El primer Mick Jagger, digamos. Sabías que los Rolling Stones les pasó algo parecido que a los Pink Floyd. No. Tenían otro cantante. Creo que Mick Jagger cantaba algunas y el otro, o sea, no es exactamente igual que Pink Floyd, porque en Pink Floyd, el cibarre lo barrieron, digamos, expiró, ¿no? Tanto ácido. Y ahí hay un documental en el que Rogelio Agua dice, y bueno, así que lo tuve que sustituir. Y se ríe. Y menos mal, ¿no? Porque estuvo buenísimo el Pink Floyd. Pero en este caso, era Charlie Watts. Voy a buscar la foto porque la tengo en el celular. Lo que no entiendo, Lucas, es por qué lo que estoy compartiendo, si tú lo ves, es mi lista de difusión y no, el video que iba a poner. ¿Vos estás viendo la lista de difusión también? Estoy viendo una carpeta que dice Música 2011. ¿Qué cosa se escucha, Pablo, acá? Gasolina. Mirá, por ejemplo, tiene el tema Gasolina acá. No lo tengo, pero me encanta, ¿eh? No lo tengo, pero me encanta. Creo que es más viejo Gasolina que el 2011. No, sí, yo creo que es más o menos del 2000. No, 2007, 2008, creo, no sé. No estoy seguro. Bueno, hasta ahí los que se fueron, creo, entonces. Ahora vamos a presentarla, porque este videito. Ahora que ya no tengo más, espera que ya no tengo más. Nos despedimos a los muchachos. Ahora sí, muchachitos, dura hasta 30 luego. Segundos. Dura. Rayito adoptor, a ver. No te lo lleves. Se van todos para arriba. Otro más. Charlie Watts está muy agrandado. Dale más. Ahí, en este video no aparece Charlie Watts. Aparecen los dos más simpáticos, a los que queremos todos. Ahí ¿no? se fueron. Bueno, hasta luego, muchachitos. Nos vemos hasta mañana. Vení, Tommy. Saludos a Hermeto. A los Hermetos Silbadores, sí. Sí. Ahí está. Bueno, volvemos con Tommy. Algo tranqui. Aquí en la madrugada de la psicosocial.ar. Son la no una sé quién de la es mañana. Tommy. Pero si me permitís, voy a mostrar este video que es el fantasma de Tom Waits. Como decíamos ayer. A ver, espere. Como decíamos ayer, en la madrugada de la psicosocial.ar continuamos con Nos Estamos Yendo. Son la 1:02 a.m, 2 minutos. Y aparentemente yo no me di cuenta. Pablo tiene algo para decir. A ver. Ah, porque me había silenciado. Y claro, boludo, si interrumpís todo el tiempo, me pisás todo el tiempo. Estoy conduciendo mi programa y me pisás todo el tiempo. ¿Qué querés que haga? No me queda otra que mutearte. No me dejas otra opción. Ahí te desmuteo de vuelta. Ay, muchas gracias. Si bien vos no te enteraste, en realidad, tú programa terminaba a la una. Ahora estamos en... está terminando, nos estamos yendo y nos estamos quedando, se llama esta versión. Y la única, sí. Lo único que tiene que hacer el señor bueno, operador eso sí. De los hijos de puta es dejar prendida y yo sigo transmitiendo acá hasta eso, mañana. Eso te lo acepto, pero igual mirá que yo algunas veces hago 2:40 de nos estamos yendo. 3 horas también. Yo he llegado a escuchar el programa de los sábados, lo he llegado a escuchar como hasta que salía el sol. No, eso es fiebre, invierno. Eso es fiebre. Bueno, invierno yo ya, digo, sí, yo solo, sí. Mi programa lo hice. Así. Larguito. Yo llegué a estar 4 horas y media, 5. No estaba solo. Solo creo que llegué a estar 3 también. En lo que yo llamaba soportastre, ¿no? Porque me llamaba parlantastre, pero en verano con el calor, sin aire acondicionado y picando las paredes durante toda la semana, excepto el día que hacía el programa, entre los escombros, soportastre. Bueno, este videíto que dura 1:14 se llama El fantasma de Tom Waits. Básicamente lo que vas a ver es un detrás de bambalinas de los Rolling Stones con los dos Rolling Stones que más queremos o que más quiere todo el mundo, que son Ron Wood, el segundo guitarra, que en realidad no sé qué. O sea, él está ahí y debe dar gracias de que está ahí porque, o sea, salvo 2 o 3 cositas, ajá, es como que no estuviera desde el punto de vista sonoro, ¿no? O sea, podrían Pablo, poner una guitarra grabada. Disculpa, pero está Ron Wood. Pablo. A ver, yo te puedo manejar el volumen a vos. A ver, habla de vuelta. Sí, porque no sé por qué vos sos el administrador de mi grupo. Hola. No, estabas en 100. No, yo y... creo que... A ver. ¿Estaba muy fuerte? No. En ajustes, a ver. Altavoz, ahí te puse el 200, micrófono. El micrófono. Bueno, te lo pongo 180. ¿200? ¿Listo? Sí, ahí dice. Listo. Ya está. Claro, no me sale la posibilidad porque la tenés vos. De pero si yo forma, no hice el chat. Iba, no sé qué pasó. Yo te nombré administrador y quedé yo no administrador, que soy el dueño, pero no importa. Además, este chat, por suerte, no se lo pasamos a nadie. No, tiene no pasa nada. Información de nuestras discusiones. Sí, pero este chat en realidad es donde nos pasamos los avisos antes de hacer los programas. Claro. Chat de coordinación. ¿No es? Bueno, entonces este video están Keith Richards, ¿tá? El guitarrista, el pirata, y Ron Wood, que es el, en realidad es caricaturista y es muy bueno como caricaturista. Es muy simpático y muy simpático, no jode. Hay que tenerlo, igual que a Charlie Watts, toca ahí y estás, no jode. Bueno, acá vas a ver a Ron Wood y a Keith Richards como fans cholulos de Tom Waits, a quien no lo conoce nadie si los comparamos. Sin embargo, esto es algo que habla bien de estos tipos. Porque están cholulos con Tom Waits. Capaz que no conoces a Tom Waits, después te cuento quién es Tom Waits. ¿Lo vemos? Es cortito. Bueno, lo escuchamos. Lo escuchamos. Esta opción que tenemos. Dale. ¿Se oye? ¿Se oye? I just saw Tom Waits go by. Sí. Acaba de pasar Tom Waits, dice Ron Wood. Pero no me escuchaba si no hablaba de esta manera. Creo que es el fantasma. Y ahí viene Keith Richards hablando. Mirá cómo se le cae la baba a Keith Richards, que es el que viene adelante de Vinchita, con Tom Waits que viene atrás como tipo, bueno, sí, está, entro en el camerino. Yes, it was the ghost of Tom. No, I'm sure it was him. You know, and it'll be about $500, give or take. A little bit. Ronnie, where's the shit, man? Ronnie, where's... ¿Qué pasó? Estaba muy saturado, te tuve que bajar el volumen. Ya está. Ah, yo eso lo puedo bajar. Bien. Ya lo bajé, ya está. Presentándole a todos, mirá. Bueno, acá no me rompo la pelota. Oh, toaster oven? Oh, no, he's on the cafe. Oh, the cafe. Hey, keep doing it. Yeah, quit that. Stop. Yeah, quit that. Yeah. Bueno. Lo vemos a Tom Waits con Keith Richards, bueno, con Keith Richards y el otro no me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? Ron Wood. ¿Ron Wood no es? No. No sé. Bueno, básicamente Tom Waits es este que está saliendo ahora, el último que vemos. Se llama El fantasma de Tom Waits porque, bueno, Robo dice, creo que vi a Tom Waits, pero él no te contesta a menos que le hables así, porque es la voz que tiene Tom Waits. Y después vemos a Keith Richards, que viene como un nene chico, están todos repasados de merca, obviamente, y están no todos repasados. Y Tom Waits, sí, Tom Waits le pregunta en un momento, che, ¿por qué está tan efervorizado? Ah, tiene una dosis de cafeína. Ah, cafeína. Porque Tom Waits había dejado todo en los años 80, cuando conoce a Kathleen Brennan, una productora de cine independiente, con la que empezó tímidamente a componer un tema, dos temas, después a producir juntos y finalmente a componer juntos. Y ahora, en los últimos discos, algún tema tiene la percusión de los hueseros, que son él, los hijos y a veces Kathleen, con huesitos, porque Tom Waits colecciona megáfonos, cosas raras que pueden sonar así si las golpeás, ¿no? Esas cosas, tiene un galpón. Bueno, y acá estos locos, que son re famosos, son ellos las estrellas, a Tom Waits no lo conoce nadie comparativamente, lo traen así. ¿Vos viste el momento en el que Ron Wood le toca los cachetes y le quería dar un besito? Con las dudas, ahí. Él está, se la está dando con cafeína. Ah, cafeína. Esa parte es clara. ¿Por quién le pregunta? Pará, ¿quién es el que? Bueno, ¿quién es el que está duro? Ah, el de musculosa rayada. Creo que todos están duros. No, pero Tom Waits, que aparte es una señorita, ¿no? Yo sostengo. No, bueno, sí, no importa. No, Tom Waits. Pero Tom Waits reclama. Tom Waits reclama. Es que había dejado. Bueno. A ver, hola. Hola, gracias. Tom Waits está reclamando que el de musculosa rayada está demasiado excitado. Sí, pero que el momento en el que. No, casi corto. El momento en el que le tironea los cachetes viene ahí. Oh, toaster oven. Oh, he's on the cafe. Oh, the cafe. Ah, la cafe. Mira, mira. Keep doing it. I'm good. Stop. ¿Lo viste? O sea. Sí. ¿Y cómo suena Tom Waits? No, lo que te decía, a mí me agrada ver gente que es ultra famosa, que está, o sea, que se olvida de que la ultra famosa es ella, porque tiene una estrella que no se mide. No, es imposible medir a Tom Waits en los cánones de que mediríamos a los Rolling Stones. Tom Waits ha sabido ser un vanguardista, ¿no? No sé si estarán todos de acuerdo con lo que acabo de decir y no me importa. No, te juro, para mí, en la cultura. Usted... Pablo, sí. Para quien está escuchando, que se está comiendo esto, que soy yo, para mí, Tom Waits en la cultura mundial no corta ni pincha, boludo. Es un tipo que ignoré toda mi vida completamente. Y es más, lo voy a seguir ignorando. Porque no sé inglés. Y no me interesa para nada, Tom Waits. ¿Y si yo te dijera que no todas las canciones de Tom Waits tienen letra? Por ejemplo, sí. Cavalier Suspect. A ver si lo encuentro. No, eso está en el otro disco. No, lamentablemente, vez pasada hablábamos esto, fuera del aire, creo. Hay un montón de artistas, generalmente, claro, de habla anglosajona, de habla inglesa, que nosotros como hispanoparlantes tenemos que dejar absolutamente de lado porque es más el relato y la letra que el acompañamiento musical que logran o que tienen. No quita que tengan alguna que otra obra, obvio, estoy generalizando. Un artista que se escapa un poco a eso y que a pesar de no entenderle sus letras me gusta mucho, por ejemplo, es PJ Harvey. Y hay algunas obras que está por ahí nomás. Pero bueno, cuando los artistas que cantan en un idioma que no conoces no tienen una propuesta musical más altisonante, más rica, es que justamente y, lo que te estoy diciendo, los tenés que alejar de vos. Los tenés que alejar, porque es todo vos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el? Ay, ¿cómo este tipo norteamericano? Me olvidé el nombre. Pucha, que lo tiro. Un cantautor norteamericano. Que vendría a ser nuestro Bob León. Dylan. Bob Dylan, ahí está. a Bob Dylan, que todos dicen que es un poeta, que es zaraza, que bla, bla, bla, bla. Yo no te escucho un puto... No, pará, que yo no estoy en contra de eso ni nada. Si yo no sé inglés, ¿cómo puedo negar eso? Pero es un tipo que musicalmente, yo lo alejé absolutamente, lo borré de mi cultura musical a Bob Dylan. Porque no me voy a poner a traducir todas las letras. Y musicalmente es algo sencillo, simplemente. ¿Y por qué te vas a poner a traducir la letra? Lo que te voy a decir es que Tom Waits, justamente el valor de él no está en las letras. Las letras son bastante ionescas, ¿cómo se dice? Teatro de lo absurdo. Sí. Por ejemplo, Lie Down, con el que empieza el disco Bastardos, que es un disco triple, que no son cosas compuestas para ese disco, es un disco triple en el que metió de todo. Y la canción se llama Lie to Me. ¿La escuchamos? Es cortita, 2 minutos dura. Si no te gusta, la sacás, mira. Mira lo que te digo. Dale. Para que veas que no importa lo que está cantando. Ponela. Ahí vamos. Esta no tiene video. Mejor, si la gente no ve nada. ¿De qué año? Ah, no podés hablar cuando ponemos. No puedes hablar. ¿De qué año es? Se colgó Pablo. Ya está volviendo. El principio, o sea que si yo apago el micrófono, igual sale el sonido. Eso es algo que estamos averiguando hoy, por ejemplo. Es de algún momento entre principios de los 90 y 2010, con el de 2015. Era un poco atemporal. No sabía... Huérfanos. No sabían qué década. No, es del disco Huérfanos, en el que el loco mete de todo un poco. Lucinda. Mi tema preferido no te lo voy a poner este disco, te voy a mostrar Lucinda. Que es largo, por lo tanto va a ser un salpicón. Nomás. No, va, no, se nos van a dormir los dos oyentes que nos están escuchando, Pablo. No sé si yo voy bajando la música, si se me oye. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ah, viste, o sea, puedo operar como yo me parecía, porque el otro día con los otros que tengo trataba de... Hay un problema. La música suena con una calidad más bien baja. Tu voz también. Hay una compresión. Cuando... Hay una compresión en Telegram, en este tipo de llamadas, que es notoria, no importante, pero notoria. Para la música se nota mucho más. Suena todo, obviamente que suena mono, pues suena todo mono, así que no queda muy lindo. Activada la supresión de sonido. ¿Eh? Si la saco. Ahí desactivé supresión de sonido, que no sé qué miércoles es. Es bueno desactivarlo, dale. A ver, poné de vuelta el tema. Desactiva. Se entiende que todos los ruidos los hace él, ¿no? La percusión, que es un latido. But she didn't want money or pearls. No, parecía percusión. De hecho, nos parece percusión todavía. Porque es muy baja la calidad de sonido. Ahí ahí sí se adivina más la voz. Bueno, ya está. ¿Qué? Bueno, ya básicamente está. Lo que está haciendo, decís que no se siente, es ¡pum! Sí, sí, sí, al principio se nota la voz. Bueno, no sé. Eso en este tema, porque piró con hacer eso. Yo insisto con que Tom Waits es justamente alguien que se caracteriza por ser creativo. Es alguien. Mirá que me parece que vos te estás... Pará, partamos de la base más real de todo esto. Es alguien que te gusta mucho a vos, nada más. Partamos de la base real. Es alguien que tiene dos discos, los primeros dos discos. Él dice: los únicos diplomas que tengo son mis primeros dos discos. Vos los escuchás y son redondos, o se puede decir cuadrados. O sea, el primero es de folk. Blues jazz, y el segundo ya es de jazz, es más tirando hacia el jazz con arreglos de clarinete impresionantes. A partir de ahí, sus dos primeros discos son convencionales. Empieza cada vez a mutar más hasta que inventa a principios de los 80 el bestial blues o wild blues, ¿da? Que es una demencia, ¿da? Que no existía, y después saca tres discos conceptuales, pero no conceptuales a la onda Pink Floyd. No, pero sino, Pablo, o sea, te no está es yendo a la mierda. Porque no nos importa tanto la historia de Tom Waits. A vos no juro, te importa. Pero a los lo oyentes que tampoco, es que nunca Pablo. Paró de mutar. Pablo, paró te importa a vos nada más a eso, no Pablo. Pablo, te importa a vos nada más. A los oyentes no les importa la historia de Tom Waits. No, te vas a la mierda. Te vas a la mierda, boludo. ¿Para qué mierda se pusieron a escuchar? Nos estamos quedando. Porque si no, tenemos que hacer un bloque. Decimos, che, vamos a hablar de Tom Waits. Y ahí es, si hacemos un bloque de Tom Waits, donde vos te colgás a contar las cosas como lo estás haciendo ahora. Pero no, no, así bueno, no es. Es demasiada carga de información. Usted cometió el grave error de decir que prácticamente era una cosa intrascendente. Yo lo que te estoy diciendo es que el tipo empezó de manera No. Yo te estoy diciendo... No, yo no dije lo que usted dijo, señor. Partimos mal. Yo no dije lo que me acaba usted de decir. Está equivocado. Yo estoy grabando este... No, no lo estoy grabando. Grabalo, te vas a dar cuenta. Yo dije que para mi cultura musical era lo había quitado. Era absolutamente intrascendente, algo así. Para mi cultura musical. También hay otro gran artista que borré. Mirá, ya estábamos hablando de el poeta primero. Esperá, silencio, tranquilo, silencio. Estábamos hablando del poeta, no me acuerdo, Bob Dylan, Tom Waits. Hay otro flaco que hace cosas locas en la década de los 70, que a mí tampoco me termina de cerrar nunca. Era un tipo que tenía una propuesta contracultural. No sé por qué me viene el apellido Santana a la cabeza, que Zappa. No tiene nada que ver. Frank Zappa. A Frank Zappa también lo tuve que eliminar de mi cultura musical. No, no me cierra. Lo musical de él no me cierra como para quedármelo. Y bueno, te debo la letra, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Tenía, con lo de los Rolling Stones, traía acá al Miuraño, al Guille, ¿sí? El cra perdido, ¿sí? El de la carpa. Sí. El loco ese está de acuerdo contigo. Los Rolling Stones están súper valorados, todo lo demás. Y ahí es donde yo les discuto a los dos. Los Rolling Stones tienen fuego. Les preguntaron, ¿cómo hay que hacer para estar donde están ustedes? Y Mick Jagger contestó, precisás tres cuerdas y fuego. Y ellos tienen fuego. Yo no he visto ese fuego en otros lados. Fuego. Y Tom Waits es el fuego. Tom Waits no ha parado de mutar a lo largo de la historia. Eso es lo que te estaba tratando de explicar. Capaz que a vos no te gusta, pero no... No es que solo que no me gusta, ni siquiera lo escuché. Estás a salvo de las letras. Claro. Estás a salvo de las letras. Lo loco de él es que ahí tiene 70 años o 65 cuando hace esto, y normalmente los artistas empiezan con algo medio loco y después se van convirtiendo en una cosa cada vez más cuadrada, más ridícula, más monótona. Tom Waits hizo todo lo contrario. Cada día es más loco, cada día es más creativo. Bueno, hace recordar, entonces está en las antípodas de estos cuatro millonarios que conforman la banda conocida como The Rolling Stone. Está en las antípodas Tom Waits de ellos y está muy cerca de David Bowie. Sí, David Bowie es más grande de lo que yo me he dado cuenta aún que lo es. O sea, yo vislumbro, intuyo, lo veo ahí. Para Guille es lo más grande que hay también, ¿no? Junto con Zappa. Pero a mí me fascina Bowie. pero hay cosas que todavía no le entré. Ahora, cuando le entro a un disco, como por ejemplo el Earthlings, que fue el que estuvimos pasando en el mes Queer, o al otro que le había entrado antes, no, le entré después. Bueno, no voy a contar a quién entré antes, pero el Reality, que es el que tiene Pablo Picasso, lamento no tenerla acá. Igual lo podría pasar desde YouTube, Lucas, porque no necesito bajar. Yo tengo, no, suena para el culo, yo tengo todo acá. De hecho, está usted para pasar Pablo Picasso. Sí, es genial. Sí, sí, sí, sí, ¿cómo que no? Ya mismo lo voy a pasar. El tema se llama Pablo Picasso. Sí, Pablo Picasso. Reality. Y Pablo está en Picasso. El disco Reality. Ya están listas. Que la portada es muy budista. Que ya están listas, coño. Te escuché, gordo. Ah, sordo. Listo. Tordo. Ahí va. Morbo. Bueno, entonces vamos a cortar un poquito. Vamos con. Vamos vos a escuchalo de YouTube. Vos ponételo en YouTube, Pablo, o escuchalo con delay. Claro, porque desde... cuando vos lo pasás, a mí no me suena, ¿no? No creo que te suene. No. Ah, puedo hacerlo. Mirá, compartir. Dale. Compartir pantalla, decís vos, pero se va a sonar, sí, te va a sonar para el culo. A ver, déjame ver qué tan mal suena. Y bueno, pará que no sé cómo compartir pantalla en esto. Espera. No sé si no tengo que dejar de compartir. No, si vos sos el superpoderoso, seguramente sos vos el que. Yo voy a dejar de compartir. ¿Qué carajo tengo? Yo soy poderoso en tu grupo, boludo. Es un loco eso. Porque, bueno. porque te di poderes para que. Porque me dijiste capaz que los preciso. Sí. Iniciar grabación, ajustes. Iniciar. ¿Cómo dejo de presentar? No me sale la opción de dejar de presentar. Somos unos boomers, Pablo. Somos unos boomers. Sí. Pero no, pero está bueno, porque fíjate que, o sea, está lo que estamos haciendo básicamente está fuera de la información. Pará, acabo de hacer algo que te va a sacar la pantalla a vos. A ver. Ah, dale. Terminaste la conversación. Espera. Sí, claro, eso me saca la. No, espera. Pero me lo toma por escritorio. Espera, tengo que llevar Telegram acá. Ah, mira, acá dejo de compartir. Y la pregunta que yo tengo es, si yo no comparto el audio del sistema, ¿se oye? A ver, porque era lo que teníamos hoy, ¿no? A ver. Ahí está. Ah, se a puede si compartir. Se puede compartir. Pero la. ¿Se sigue oyendo? Sí. Porque ahí dejé de compartir el audio del sistema. Bueno. O sea que no tiene nada que ver. Ok. Bueno, a ver, vamos con David Bowie para la audiencia, ¿sí? ¿Eh? ¿Puede ser? Dale. Y no sé, intenta escucharlo de acá. No sé si va a sonar ahí. Estoy compartiendo pantalla, intenta escucharlo de acá. Bueno, a pedido de Pablo y con gran gusto de mi parte también, terminamos, nos estamos yendo, nos quedamos con Pablo haciendo Nos Estamos Quedando. Y si quieren, quédense, si no, váyanse a dormir, che. Hasta luego, nos estamos yendo. David Bowie, Pablo Picasso. Un enorme tema, ¿eh? Lo recomiendo mucho. Me voy a picar un poquito, porque además me pusieron Pablo por otras razones por culpa de eso. Así que voy a picar. Ahí estamos. Hasta luego. Nos estamos yendo. sister. Can't hold the castle, never not for an asshole. Not in New York. Wow! Swinging on the back porch, jumping off a big block. That was even better now. Can't get by the stick and yell. Swinging on the back porch, jumping off a big block. That was even better now. Can't get by the stick and yell. Te das cuenta. Hoy. Psicosocial.ar, un lugar para estar y escuchar.